Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya se está terminando la semana, y la alegría más grande que tengo y que quiero compartir contigo es que mañana es el día donde nos vamos a encontrar de una forma diferente con nuestro Señor. Vamos a tratar de hacer un gráfico mental, ¿cierto?, de lo que hemos estado conversando durante todos estos días. Tenemos que tener en cuenta que la visión abarcaba 2.300 años, pero aparecía dentro de esta gran profecía una profecía más pequeña de las 70 semanas. Ambas profecías tienen el mismo principio, desde el año 457 en adelante. ¿Por qué es tan importante la profecía de las 70 semanas con su cumplimiento? Tiene que ver con la aparición del Mesías Príncipe. A mitad de semana ese Mesías sería crucificado y estamos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en el año 34, cuando muere Esteban, estamos hablando entonces de que ahora el Evangelio pasa a ser predicado a los gentiles. ¿Por qué la profecía de los 70 años es tan importante? Porque el cumplimiento exhaustivo de cada fecha nos dice que entonces esta profecía más grande, que es la de los 2.300 días, también se va a cumplir a la perfección. ¿Y cuándo termina el periodo de los 2.300 años de Daniel 8:14? Dice en 1844. ¿Y qué pasaría en ese momento? El santuario sería purificado. Por lo tanto, estamos hablando de que desde 1844 en adelante, entonces algo especial está sucediendo en ese lugar celestial. Fíjate también que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel 7 y 8. Es decir, el juicio de Daniel 7, que es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel 8, ocurre después de los 1260 años de persecución que está relatado en Daniel capítulo 7, 25, pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.